la vamos a recibir para el día 12 de este mes, a poquito nos falta, y va a estar en nuestra ciudad desde el 12 hasta el 16. Bueno, realmente estamos todos muy contentos y con toda la algarabía, porque la Virgen no solo viene a visitarnos y abrazarnos, sino también viene con un mensaje claro, que es el sostener nuestros jóvenes que están en situaciones de consumo problemático. Viene acompañado de varios peregrinos, que dentro de ellos tenemos a jóvenes que ya han salido de este flagelo, y jóvenes que están en proceso de rehabilitación. Así es que bueno, esta es una convocatoria social, diríamos, que tenemos, aparte de una convocatoria espiritual, que es la cúspide de todo esto, ¿no? Vamos a tener una serie de actividades en la ciudad durante todos estos días, en diferentes horarios, que bueno, en su momento dado vamos a plantear la programación. ¿Cuántas son las personas que están organizando? Bueno, todos somos voluntarios, ¿no? Y realmente estamos abocados a toda esta actividad gracias al Padre Luis, que es la cabeza de toda esta convocatoria en esta nuestra ciudad. En este momento, la Virgen, no es casual que venga a Viedma. La Virgen viene porque aquí se ha creado desde hace 5 meses un centro de día donde se está trabajando principalmente desde la parte espiritual con jóvenes que están en situación de adicción. Y también se tiene el acompañamiento y el trabajo de psicólogas, de un psiquiatra, voluntarios que trabajamos tanto con los jóvenes como también con familiares de jóvenes que están en esta situación adictiva. ¿Cómo estás participando de la llegada de la Virgen? Bien, yo más que nada fui al Hogar de Cristo, el hogar de donde viene la peregrinación. Estuve un mes ahí, participé y conocí más que nada la estructura de cómo funciona el hogar. Una vez llegué acá, compartí mi conocimiento con ellos, el centro de día. Eso más que nada es mi participación. Yo fui, conocí y la estructura, el cómo funciona el hogar, y lo traje acá. ¿Conoces a otras personas también? ¿Estás en contacto con ellos? No estoy en contacto con el hogar, la verdad. Simplemente conocí a gente ahí dentro del hogar, que varios se ofrecieron de voluntarios para venir acá, pero cuando haya algo más sólido y estable. ¿Has participado de otras llegadas? No, es la primera. ¿Qué se siente para vos que sea la primera vez? ¿Qué expectativas tenés? Estoy ilusionado, lamento no poder participar, la verdad, de ahora de la peregrinación, porque se me hace imposible, pero estaba tan ilusionado, lástima que no se va a poder.